Mucha atención a lo que les voy a contar porque esto es por tiempo limitado. Si ustedes tienen una plática que quieren ahorrar o invertir, aprovechen que Banco Falabella subió las tasas de CDAT y CDT hasta del 14,95% efectiva anual. Aprovechen que esas tasas están buenísimas. Vayan a la oficina del Banco Falabella más cercana y conozcan las opciones que tienen para ustedes. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos cubiertos con el seguro de depósitos Fogafin. En el mundo saludable de Tiendas Jumbo podrás llevar los productos que necesitas a un superprecio para sentirte bien. Porque si cuidarte es tu mundo, Jumbo es tu lugar. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Sabemos que te dieron ganas de cantarla, ¿verdad? Pues prepárate para disfrutarla en vivo. Llega la hija del mariachi, el musical, Martina la Peligrosa, Carol Márquez, Carlos Fernández y lo mejor del mariachi en vivo en el Teatro Astor Plaza. Compra tus entradas en tuboleta.com. Los signos de nuestra generación se visten de gala para celebrar los 35 años de la historia del rock en español en el Bogotá en Sinfonía. Un concierto con las voces de Ana y Jaime, Baco, de The Mills, Daniel de Televit, Roxana de Kraken, Compañía Ilimitada, Pasaporte y muchos más. Junto a ellos, la Orquesta Sinfónica, Teatro Astor Plaza, el 2 de septiembre a las 8:30 de la noche. Evento para todas las edades. Invita la Superestación. Durante 75 años, RCN Radio ha transmitido los eventos deportivos más importantes de Colombia y el mundo. En Antena 2, el único sistema de emisoras con 24 horas de programación deportiva en América. En el arco norte del Campín, la Copa Libertadores está ahí, en las piernas de Lionel. Arrancó, tiró, campeón Colombia, campeón nacional. Atlético Nacional se proclama por primera vez campeón de la Copa Libertadores de América. 1989. Egan Bernal es el campeón del Tour de Francia 2019. ¡Colombia! ¡Este es tu hijo, el que lanza los brazos al cielo! Triunfo de Egan Bernal, Tour de Francia 2019. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Top de cosas que te mantienen playero con la nueva Cristal Aloe Coco. 3. Cuando planeas el viaje a la playa 10 meses antes de tus vacaciones. 2. Cuando pones la playlist de fiesta mientras trabajas. Y número 1. Es viernes y alguien se pone un buen vallenato y le da a toda la oficina la nueva Cristal Aloe Coco. Con fibra, celdas de aloe vera y cristales de coco. Prueba la nueva Cristal Aloe Coco y vive el sabor a playa donde quieras. Clásicos por Deporte, nueva temporada. Lo que pasaba en la vida de los grandes ídolos de la actividad deportiva en música. ¿Cuáles canciones sonaban cuando ellos lograron sus grandes gestas? ¿Cuáles eran los artistas favoritos de los grandes deportistas de la historia? Clásicos por Deporte, nueva temporada. Este domingo le haremos un homenaje a Ronaldinho Gaúcho. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas lo pone Pasas la nieve. Caídas del cielo. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que los casos de autismo se han incrementado como consecuencia de las vacunas, como se afirma en una publicación ampliamente compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. Expertos científicos no han encontrado evidencias que relacionen el autismo con las vacunas infantiles. El incremento del trastorno del espectro autista TI se debe, entre otros factores, a que médicos y educadores ya cuentan con más conocimiento y herramientas para identificar casos. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.